Yo te lo hacía, no mientas, mujer. Ha pasado el tiempo y sigo aquí, juntando un paso hoy por ti. Quisiera verte otra vez y que me quieras igual que ayer. Ha pasado el tiempo y sigo aquí. Ya no puedo más vivir un día más lejos.